Diciembre, ignorando fatal aventura, seis varones en una barquilla, resignados salieron de Cuba. Fue Santana, Larero y los otros que en la mar se jugaban la vida. En su furia la mar tempestuosa, envolviéndolos cada momento, fue Santana el que habló a sus amigos, desafiando a la furia del viento. Aseguren sus almas, les pido, porque yo preparado me encuentro. Esa noche cinco almas llorando aceptaron a Dios humillados, y mi Cristo libertó sus vidas, sepultando en la mar sus pecados, y por siempre sus nombres con sangre en el libro quedaron grabados. Estruendo se oyó en el espacio, alumbrando todo el mar Caribe. La barquilla chocó en una roca, y en la roca quedaron con vida seis varones que en una tormenta por poquito perdieron la vida. Días en la peña pasaron, angustiados con el alma herida, y Larero sintiendo la muerte intentaba quitarse la vida. No desmayes, Santana le dijo, que mi Dios sus promesas no olvida. Solamente me resta decirles que mi Dios es un Dios justiciero, que al momento menos esperado aparece de pronto un pesquero, rescatando a los seis navegantes, dando gloria al Señor de los